¿Qué haces, Juanca? Muy buenos días, estamos con Adrián Marzo, uno de los titulares de la Cooperativa de Obras y Servicio Público y también uno de los que está trabajando actualmente con el estacionamiento medido y pago aquí en el Balneario de Las Grutas. Buen día, Adrián, y contame un poquito cuáles son las acciones que están llevando adelante con respecto a este año con el estacionamiento medido y pago aquí en Las Grutas. Buen día, Carlos. Bueno, un poco es volver a hacer el estacionamiento medido, a trabajar sobre el ordenamiento del tránsito en el Balneario Las Grutas, por lo cual hemos firmado un contrato de colaboración mutua entre el municipio y nuestra cooperativa, en la cual tenemos que pagar un canon, donde ya hemos pagado el 50% del canon para acceder al contrato este que te mencioné. Y bueno, ya teniendo la experiencia del primer año sobre cómo hacer, qué hacer y dónde y todas las preguntas básicas, estamos iniciando este año con un nuevo sistema de cobros o ventas, depende de qué lado se lo mire, a través de máquinas electrónicas, donde emiten un ticket. Cargando el número de patente, poniendo el horario que se queda o abonos de 3 días, abonos de estadía, en los cuales bueno, tienen un costo de 12 pesos la estadía, 2 pesos con 50 la hora, y hay una promoción de un abono de 3 días de 30 pesos. A su vez, como el año pasado, se están vendiendo tarjetas para frentistas, donde tienen por un valor de 200 pesos la temporada, un espacio para estacionar en cualquier radio de elegido. Siempre hablando dentro del sistema de estacionamiento medido, que lo limitan las calles Pomona, Cipolletti, Jacobacci y Tercera, Séptima, Bresciano, Costanera en su conjunto. Y este año, a diferencia del anterior, aparte de tener chicos o rondines en las calles con máquinas, tenemos máquinas en los comercios, en los cuales ya se están informando a través de volantes y próximamente a través de una moto con un altavoz los lugares habilitados para el pago del ticket. Bueno, hoy fuimos testigos, por ejemplo, de que se le colocó un cepo, que es una modalidad que no se utilizó el año pasado, pero sí este año, a un vehículo que estaba mal estacionado, que corría un lugar que una propietaria de hotel había pagado su espacio para sus clientes, incluso con la infracción de colocar sobre la vereda las ruedas de su vehículo. Contame un poquito cómo va a ser la acción con respecto a ponerse firme con el tema de los cepos y las infracciones de tránsito. Efectivamente, como lo establece la ordenanza municipal, donde nos dieron el poder a la cooperativa de Las Grutas, el poder de policía para labrar infracciones al tránsito del estacionamiento medido y adentro del radio del estacionamiento medido, nosotros hemos labrado.